su primer lugar aquí en Chiclayo y para Eddie Music, Serpiente. Y ese es lo último de Armonía 10 para el primer lugar en preferencia de Radio La Caribeña en Chiclayo y para Eddie Music. Serpiente.